pasa, por donde anda, va esparciendo amor. Muchos lo siguen por todo el mundo, queriendo un favor. ¿Quién es el hombre? Muchos preguntan, ¿quién es el vencedor? Puede ser el Mesías, el propio Salvador. Él es Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Él sana a los cojos y cura a los males, todo es por amor. Él es Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. En nombre del Padre deshace el mal, Él es el Hijo de Dios. Él es Jesús. Él es el Cristo, vive enseñando y anunciando paz. Sus palabras tienen encanto y un poder sin par. Siempre buscaba, solo en silencio, ayuda de su Padre. Nunca estuvo cansado para hacer el bien. Él es Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Él sana a los cojos y cura los males, todo es por amor. Él es Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. En nombre del Padre deshace el mal, Él es el Hijo de Dios. Él es Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Él sana los cojos y cura los males, todo es por amor. Él es Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. En nombre del Padre deshace el mal, Él es el Hijo de Dios. Él es Jesús. Él es Jesús, Él es Jesús. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús. Él es Jesús.